Villamanta, donde duerme la historia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Villamanta, donde duerme la historia. Soy Juan Carlos García. En el capítulo anterior hemos dibujado el tablero grande. Hemos visto cómo un conflicto de términos no es una cuestión de líneas en un mapa, sino una pelea por jurisdicción, por derechos y por memoria legal. Y hemos seguido la palabra que lo resume todo, mojonera. Ese gesto de clavar límites en el terreno y convertirlos en argumento. Con Segovia por un lado y Casarrubios por otro, el pleito va levantando un escenario donde cada mojón, cada testigo y cada escrito cuenta. Y ahora, con ese tablero ya claro, entramos en el punto que nos interesa de verdad. Cuando el pleito empieza a nombrar lugares, y uno de esos nombres es Villamanta. Aquí conviene parar un segundo, porque mojonera no es una palabra neutra. Una mojonera es un trazado que se hace visible en el campo, con mojones, hitos, puntos reconocibles y que pretende fijar una frontera. Pero cuando entra en un pleito, deja de ser solo geografía y se convierte en argumento. La frontera, en el papel, no existe solo porque esté en el terreno. Existe porque alguien puede decir va de aquí a aquí, y sostenerlo con testigos, con autos, con licencias, con cobros, con mandamientos, con memoria institucional. Por eso, cuando Segovia discute esa raya, no está discutiendo piedras. Está discutiendo el derecho a llamar frontera a lo que conviene. Y es justo aquí donde Villamanta deja de ser un nombre dentro de un gran pleito y empieza a ofrecernos algo más útil: papeles donde el pueblo actúa. Si seguimos las pruebas y referencias que maneja el propio texto, Villamanta no aparece solo como objeto de una queja tardía ya, a comienzos del siglo XVI, sino también como lugar integrado antes en una red de jurisdicción y gestión. Por ejemplo, el texto cita un repartimiento ya en el año 1449, donde se presenta a Casarrubios y su tierra con Villamanta y Valmojado dentro de un marco de obligaciones económicas. No es literatura. Es administración y carga. El salto verdaderamente interesante, el que nos mete en Villamanta con los pies en el suelo, llega con una licencia que el texto recoge ya en el año 1461. Ahí aparece el concejo de Villamanta dando permiso para poner viñas y otros heredamientos en su término y para pacer con ganados. Y lo importante es la escena completa, porque en una sola pieza se ve economía real y estructura de poder. Se ve el término de Villamanta como espacio productivo. Se ve el concejo actuando, y se ve el marco jurídico que lo envuelve, porque Villamanta queda formulada dentro del término y la jurisdicción de Casarrubios. Es decir, el pueblo actúa, pero lo hace dentro de un orden superior que lo encuadra. Ya en el año 1463 aparece algo que para entender un pueblo vale tanto como una lista de tierras, un pleito interno entre vecinos del propio lugar. El texto lo consigna con su lenguaje de autos, y ahí está lo que nos interesa, porque dibuja el funcionamiento real de la justicia. Un vecino de Villamanta demanda a otros vecinos del mismo Villamanta, y el asunto se ve ante un alcalde ordinario de la villa de Casarrubios, estando ese alcalde en el lugar de Villamanta. Se dicta sentencia, y esa sentencia pasa ante escribano público de Casarrubios. El papel no se detiene en el fondo del conflicto, no nos da el relato completo, pero sí nos deja la fotografía institucional. La justicia local no es una idea, es una presencia que se desplaza, se sienta en el pueblo, decide y deja rastro escrito. Y 4 años después, ya en 1467, el papel permite ver el otro lado del mismo mecanismo. No solo la justicia civil entre vecinos, sino la parte más dura del gobierno local, la de ordenar y sancionar. Ese año se menciona que los vecinos de Villamanta piden confirmación de ordenanzas al alcalde mayor que actúa por la infanta Isabel, y el auto se formula en Villamanta dentro del marco de Casarrubios. Y a continuación aparecen mandamientos, y eso es importante, porque el mandamiento es el momento en que la autoridad pasa del papel a la acción. Se citan dos mandamientos. El primero ordena prender a quienes sacaban pan del lugar de Villamanta. Aquí no estamos ante una frase pintoresca, estamos ante un hecho que activa detención. El texto no explica el porqué último, si era un asunto de abastos, de ordenanzas, de control de salida o de una prohibición concreta, pero el núcleo está claro. Había norma, había autoridad y había capacidad de hacerla cumplir. El segundo mandamiento es todavía más revelador para entender el circuito de poder. Ordena prender a una mujer vecina de Villamanta y llevarla a la cárcel de Casarrubios. Dicho despacio, para que se entienda bien, no es solo que se pueda detener. Es que el castigo y la custodia están centralizados. La cárcel está en Casarrubios y Villamanta queda integrado en ese circuito punitivo. Esto no es un detalle morboso, es estructura. Es la manera en que una villa cabeza de jurisdicción ordena su territorio en la práctica. En el mismo paquete de referencias aparece otra pieza que completa el retrato, esta vez en clave de economía y recursos. Se recoge un mandamiento para guardar una dehesa, la de Navalluncosa, para que allí se pudiera pacer y aprovechar. Y aquí hay un detalle importante. La dehesa aparece ya citada con ese nombre, Navalluncosa, lo que nos indica que existía como espacio reconocido y con identidad propia en aquellos años. Y vuelve a verse la lógica completa. Hay un lugar de aprovechamiento, hay riesgo de conflicto y hay una autoridad que ordena proteger ese uso, el campo convertido en derecho y el derecho defendido con mandamiento. Y aún falta una capa que explica por qué los términos se discuten con tanta dureza. Los cobros. El texto cita recaudimientos vinculados a alcabalas y servicios reales dirigidos a la justicia de Casarrubios con Villamanta y otros lugares. Esto es esencial porque, cuando se discute jurisdicción, casi siempre se discute también quién cobra, dónde cobra y con qué título. La raya de mojones no separa solo pastos o pasos. Separa también circuitos fiscales. Y por eso, en las probanzas y declaraciones, aparecen referencias a cobros y a actos de recaudación en lugares concretos. En una disputa así, quien cobra está afirmando dominio. Y aquí entra por fin una palabra que conviene explicar justo en este punto, porque el propio texto la utiliza como pieza de fondo, mayorazgo. Se menciona un mayorazgo donde Casarrubios y sus aldeas, entre ellas Villamanta, quedan vinculadas con su jurisdicción. Y esto significa algo muy simple y muy potente, que ese conjunto se piensa y se conserva como bloque, no se fragmenta como una herencia común. Se mantiene, y cuando un poder se mantiene, tiende a mantener también sus límites, sus pleitos, sus formas de imponer ordenanzas, de dictar mandamientos, de recaudar y de sostenerlo todo con papel. Y con esto ya no miramos a Villamanta solo desde la raya del pleito, sino desde lo que esa raya afecta en la vida real. Porque cuando el papel baja a tierra, lo que aparece no es un decorado, aparece un pueblo que administra, que da licencias, que pleitea y recibe sentencia, que vive bajo ordenanzas confirmadas, que conoce mandamientos, que protege dehesas y que entra en la misma red de cobros que sostiene a la jurisdicción. Y aquí cerramos este tramo con una idea clara. Villamanta no aparece solo nombrada, aparece funcionando. Y esa es la pista que vamos a seguir a partir de ahora, cada vez que el archivo nos deje un hecho concreto entre las manos. Villamanta. Donde duerme la historia. Mil y pico años. hace que el sol pasa, reconociendo en cada piedra la huella de quien fue primero, el paso lento del arado, la voz antigua del sendero. Entre arroyos y cañadas, la historia eligió quedarse. Romana. Bajo los campos medieval, en los silencios. Carpetanos y romanos, rezos y arados, musulmanes y cristianos, dejaron polvo en los caminos, memoria en los márgenes del arroyo grande, y un pueblo sin más bandera que seguir vivo.